Buenas noches. Hoy, viernes 17 de mayo, ya a 15 días de las elecciones presidenciales, pues comenzamos el programa México, el árbol de los mil frutos. Hoy lo vamos a dedicar pues a discutir, más que discutir, vamos a presentar puntos de vista en torno a las contingencias políticas de las últimas horas que se han presentado. Esperemos no fracasar en este propósito. ¿Qué acaba de hacer López Obrador el Día del Maestro? ¿Qué? Nada más comenzando la mañanera, dijo: todos los maestros van a ganar en promedio hasta 10% más. ¿Cuántos maestros hay en México? ¿Esos por quién van a votar? O sea, el viejo jugó esta carta exactamente cuando más podía beneficiarlo. Y los del CENTE. Los del CENTE. Ya incluso, después hicieron la burrada de no queremos el 10, queremos el 100%. No. Pero eso, fíjate. O sea, es se instalaron en el Zócalo, ¿no? Sí, previo a la mañanera. No. Ya se van a retirar para que no haya problemas con la Xochitl. Concentración. O sea, así radicales no se comportaron. Es que no quieren estar junto a Xochitl en la foto. No, no, no, ellos no iban a estar con Xochitl. No, sí, ya lo sé. Ya. O sea, era la tensión política. Y cede retirándose. No, digo, esto está concertado. Otra, no iban a izar la bandera. Ya, López Obrador dijo, no, la bandera es de todos los mexicanos, hasta de los mexicanos traidores. Vamos. Sí, eso sí lo escuché. Pero ¿quién dio el mandato? ¿De qué? De que no se izara la bandera ese día del meeting. Es que la bandera se iza y se arría todos los días. Ajá. Pero como ya está todo cercado el Palacio Nacional, AMLO dijo como argumento, no se va a poder izar porque es una ceremonia especial. Uh-huh. Y no va a poder salir del palacio toda la escolta con la bandera y porque está todo cercado. Pero como empezaron a hacer grilla de que la bandera no es de él. No, metió una demanda a la Xochitl Gálvez. Sí, sí, por eso. No, la bandera va a estar porque la bandera es de todos los mexicanos, hasta de los traidores. Dice, no, traidores. Eso es mucha categoría. Traidorzuelos. Todavía les bajó la categoría. Sí, no, no, traidores, no. Traidorzuelos. Ay, no. Entonces, bueno, eso era para parar esa grilla. Ahora ya sabes lo que dispuso el INE. Que no pueden usar el rosa mañana. Él está dando la torre a las... al INE, o sea, de sí mismo a sí mismo, bueno. No, o sea, si convocan para que la gente vaya de rosa, y el INE dice, no, no pueden usar el rosa, porque ya declararon que es una concentración partidista, ya la registraron, para que pueda participar Xochitl y el de Taboada como oradores. Entonces ya las va a fiscalizar, o sea, ellos mismos declararon que ya era una concentración a favor de Xochitl. O sea, se dieron solitos el golpe. Es que no actúan con ¿cómo diré? Astucia. No actúan pensando las cosas. Lo que también he visto, muchos Xochitl, gente adulta. No, viene la catástrofe. Nos estamos volviendo como Cuba. Nos van a quitar, o sea, lo dicen y lo creen. No tengo duda de que estuvieran fanfarroneando. Creen que viene la catástrofe. Ven. ¿Qué puedes hacer? Nada, ni siquiera discutir. Ya tienen miedo. Entonces, bueno. Pero aún así es minoría, ¿no? Los no, es minoría. O sea, por eso está jugando López Obrador a llevar las cosas hasta el extremo. Sigue. O sea, la mayor táctica, la mejor táctica de López Obrador fue la polarización. Ya, fuera máscaras. ¿Quién es quién? Ah, otra cosa que esa sí me sorprendió, que la Dresser acaba de escribir un Twitter donde pide la renuncia ya de la piña por los errores que cometió con la cena, en secreto, con ministros, con el Alito. La Dresser. Que están a punto de sacarla de Televisa con lo que dice, pero No, pero ella no está en Televisa, está en Latinus. ¿Todavía estaba en Televisa? Merker, esa es la otra, Denise Merker. No, la Merker ya dijo que ya sale de Televisa. No estoy hablando de la Dresser, la que está en Latinus. Bueno, entonces la van a sacar de Latinus. O Latinus ya está también negociando ahí con otros empresarios para no desaparecer, porque pues... Se están partiendo, o sea, alguien que se presenta como intelectual y todo, llega el momento en que dice, ya no puedo seguir secundando barrabasadas. No, hay una entrevista también donde salió ay, ¿cómo se llama que le cae mal? ¿Cómo se llama de los que se postularon, el que menos votos tuvo, ¿cómo se llama? ¿Votos en dónde? ¿Se postularon dónde? Para la, ¿cómo se llama? Para la presidencia. ¿Pero de qué partido? De Morena. Ese quedó en último lugar. Pues fue el del Verde. No, ese quedó en penúltimo. Hasta le ganó el del Verde, el Velasco, ¿no? ¿Cómo se llama? Estaba hasta haciendo cápsulas en Milenio. ¿Cómo se llama este cuate? Que era el dirigente del Senado. ¿O es? Monreal. Monreal, ajá. Lo entrevistó apenas Adela Micha. Y le comentó que si lo que estaba haciendo el exministro, Saldívar, si le afectaba a Sheinbaum, y él dijo no. No tiene por qué afectarles, porque pues no hay una denuncia como tal, solamente lanzaron públicamente supuestas pruebas, pues que las lleve la señora Piña, la presidenta Piña de la Suprema Corte de Justicia, a la Fiscalía, y ya. Bueno, tampoco la denuncia la presentó Piña, ¿eh? No la presentó, nada más, o sea, como que lanzaron así... De cuestión mediática. Fue un, todos, ¿cómo le llaman esto? Un golpe mediático, ¿no? Algo así. No, pero cuando se cuela algo. Ah, sí, una especie de rumor o de... No, sí, pero sacaron los documentos, un supuesto documento. ¿Cómo se llama? Tipo... Filtración. Ajá, filtración. Una filtración de... Ajá. Sí, todo el mundo decía, no, es obra de Piña, pero bueno, más no, era... No, se sabe que sí, ¿no? Entonces, y la cosa que lo entrevistó, pero tienen el mismo discurso No sé si para eso fue la reunión que tuvo López Obrador antes. Porque es que tuvo una reunión antes con los del Senado y los diputados. Y hace como una semana y media, ya va a ser dos, creo. Y lo mismo que dijo Monreal, agarra la de la Micha y según muy orgullosa, ¿no? Agarra y dice, pues vamos a ver si es cierto. Dice, así te aseguro que que te contradices con lo que dice López Obrador. Tenemos las imágenes de lo que dijo hoy en la mañana. Dice, ¿tú lo viste en la mañana? Dice, no, yo qué, yo no lo pude ver, pero pues a ver, vamos a verlo, vamos a ver. Lo mismo que dijo Monreal estaba grabado en lo que presentó la Micha. Y agarra a la Micha y ya no sabía ni qué hacer y se empezó a enojar y le empezó a atacar a Monreal, pero atacar, atacar, atacar. Y el Monreal bien conchudo contestando así así como de como que ya no tienen poder estos cuates ex de Televisa como si lo tenían hace años, ¿no? Bueno, yo me acuerdo con Calderón como sí te hacía dudar las preguntas que hacían estos Mira, comunicadores. Ahorita dan risa ya, ¿no? yo desde el principio dije, no hay que explicar la victoria. Ahí lo tengo escrito ahí está tanto en el blog como en Ángulo 7. Lo que hay que explicar, quiénes perdieron. Y uno de los principales perdedores fueron los medios, la gente ya no les creía. Porque a pesar de las campañas sucias, la gente salió a votar por López Obrador. ¿Qué gente? La que se suponía era más fácil de manipular. ¿Quiénes perdieron? Pues los empresarios que apoyaron esa campaña. No solamente perdió el PRI, el PAN y el Bronco, no, perdieron los medios, perdieron los empresarios. Y por eso es la decisión del observador de no darles dinero. Hagan lo que hagan, porque lo que hacen ya no, nadie los cree. Por eso dice el observador, que es la única ocasión que usa una palabra que casi, casi estaba vetada: revolución. Se llevó a cabo una revolución de las conciencias, porque para todo usa transformación. Y para eso dice revolución de las conciencias. ¿Qué quiere decir? Que la gente cree, no lo que dicen los medios, porque perdieron autoridad y con la autoridad perdieron poder. Entonces, está bien hecho. Cuando digo de polarización, es que, bueno, hasta, ¿sabes quién perdió autoridad? ¿Quién? ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama? ¿Sagastegui? Ah, la Carmen Aristegui. Carmen Sí, es lo Aristegui. que ahorita me imaginé cuando dijiste todo lo anterior. Sea, porque era una santona, ¿no? Ya prácticamente era un estandarte en la Por eso. comunicación popular, ¿no? Y duro contra ella, el observador. Nos engañó, porque también habla de que él fue engañado por ella. Sí. Nos engañó mucho tiempo. Sí, ¡Ufa! sí, sí. Entonces, todo ese crédito que tenía Aristegui se vino abajo. Entonces, una de las grandes perdedoras de la 4T, Y es que Televisa. venía, pero subiendo, subiendo, subiendo, subiendo, subiendo con Calderón, pero así, Con Peña. no, pero más con Calderón, porque ves que fue la que, pues No, con Peña porque fue prácticamente, la de la Casa Blanca. pero con Calderón cuando le dijo que era borracho casi, casi, ahí comenzó, digamos Ahí que la su fama. corrieron. Ah, la corrieron y de ahí la victimizaron. Y de ahí empezó a subir, a subir, a subir Sí, pero y el llegó aventón más al fuerte. clímax con la Casa Blanca. Exacto. y súmale. Empieza López Obrador a hablar de ella como engañadora y púmbale, para abajo. Y ya ahorita no es nada de lo que alguna vez tuvo, inclusive de manera independiente, ¿no? O sea, nada. Bueno, es lo que dice el observador. ¿Cuál independiente? Fuera máscaras. Entonces ya cada quien asumió el rol que le corresponde sin engañar a nadie. Yo nada más me pregunto si ahorita, por ejemplo, Georgia, que está pasando por una decisión en su congreso sobre este tipo de cuestionamientos de los medios de comunicación, que ahorita están votando para que pues se investigue, ¿no? De dónde vienen sus ingresos y de parte de quién vienen, ¿no? Y que ahorita los Estados Unidos andan diciendo que eso es antidemocrático. Imagínate que esa actitud tuviera Estados Unidos con México, ahora con López Obrador. Yo ahorita lo veo imposible, ¿eh? Quizás con Peña Nieto y con Fox, ¿no? Calderón ahí le haría un poquito el teatro, ¿no? Pero yo vería imposible esas amenazas que se atreve a hacer Estados Unidos a Georgia. Pero, o sea, por mucho. Porque ya la injerencia está al máximo allá en este país de, eurasiático, ¿no? Entonces aquí en México, ahorita que estaba viendo esa noticia con acá, digo, ¿qué hubiera pasado si no estuviera López Obrador? ¿Seguiría estando Carmen Aristegui como el top aquí de las noticias? No, hubiera habido levantamientos. ¿Crees? O sea, eso es lo que yo he criticado de López Obrador, desde que el plantón en la Reforma, que presumió que no se rompió un solo vidrio, era el clutch del sistema, parar las tensiones políticas, porque esto estaba a punto de explotar. Y como está bien definido con respecto a la violencia, no usar la violencia. Por eso dice, no se rompió un solo vidrio. No es que el vidrio fuera valioso. Ningún vidrio, pueden romper 100, no. Nosotros no estamos por la violencia. Y ves que a pesar de que lo provocan, no usen la violencia. Ahora con los petardazos que hubo, hubo heridos de la Guardia Nacional, pero no hubo respuesta. Los asesinatos, pues es para provocarlo, bueno, páralos con violencia, porque eso de abrazos y besos y nada. Sí, porque los medios están atribuyéndole esa inseguridad hacia los candidatos, algunos que pues ya fallecieron, a López Obrador, pero pues, digo, ahorita no he visto las mañaneras, pero con todo lo que ha dicho en los últimos años, uno ya puede crear hipótesis de seguro es porque ya había ahí conectes políticos o de de delincuencia organizada. O sea, ya no se le atribuye como antes directamente al ejecutivo, ¿no? Sino ahorita ya se empieza a discernir de manera diferente y los medios siguen apuntando a se va la luz, López Obrador. Muere alguien, López Obrador. Asaltan a alguien, López Obrador. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién ya desapareció como enemigo de López Obrador? Pero cerró el switch. Era muy visible. O enemigo. ¿Expresidente? No. Esos están noqueados desde hace un rato. Bueno, digamos que estuvo popular en los últimos meses fue Alex González, ¿no? No. ¿Quién será? Ese ya está, era Salinas Pliego. Ah. Sí. El tío Richie. Sí. ¿Y dónde empezó? Fíjate. ¿Dónde se desapareció? Ya no hizo con lo de casar. Sí, con lo de las pensiones. Ya, hijo, no. O sea, les metió calambres. Sí. Ah, sí. Te puedo sacar todo. Ya le paró. No, pues es que lo evidenció con lo... Es que, bueno, le comentaba a algunos familiares y que conozco, que por ejemplo, por ley, lo de las Afores, con que tú solamente vayas a pedir informe a cualquier Afore, llámese que sea financiera, la que sea, o la que sea, la banco, que sea. Lo que sea, nada más por ir a preguntar, y si esa institución tiene un mejor promedio, de acuerdo a al gobierno, de ganancia por tener tu dinero con esa Afore, solamente porque vayas a preguntar, te hacen la solicitud del banco que tenga tu Afore para pasárselos a ellos. Pero fíjate que y, yo estuve... Y Banco Azteca era la que tenía supuestamente el mejor rendimiento en los últimos años. Entonces, ahorita con esto que hizo López Obrador, donde ya por ley tiene que entregar ese dinero de los que no están activos, o sea, y evidenció uno, el fraude, porque pues, supuestamente prometió una plusvalía grande, y a lo mejor sí lo tiene, o no lo sé. Pero el punto aquí es de que esos datos duros de cuánto dinero es lo que supuestamente tiene que devolver al IMSS y que no devolvió, solamente fue creo que el 1% o algo así, y que ahora estuvo o está obligado a entregar en estas semanas o en los próximos días, pues hizo que se callara ya, o sea, ya no, que pero estaba eso es duro chiquito. y contundente contra el López Obrador, pero con todos, ¿sí? Pero ese es un monto chiquito. Ah, no, sí. Lo que adeuda de impuestos con todo, intereses, sí, lo que adeuda a los Estados Unidos, se va a quedar sin nada. No, pues ya desde hace un, desde el año pasado ya no está en la bolsa de valores de allá de pero Estados estaba Unidos, envalentonado. Ni en la mexicana. O sea, lo que yo me refiero es que estaba envalentonado. Todos los días salía con algo. Hasta lo retó, ¿no? Sí, que déjame una que yo entrevista, te entrevista. O sea, es que no le saques, güey. Entonces, se puso al tú por tú con el presidente, con todo el poder que eso significa. Pero cuando lo de casar, en serio, ve, sale lo de casar y se cayó porque dice, yo sigo. Sí. Entonces, ahora que si todavía después de las elecciones voy a tener 3 meses y van a pasar muchas cosas. Entonces, les metió miedo. O sea, ellos hacían las campañas de miedo, pero era puro bla, bla, bla. Ya vieron que viene, aunque dice que no es que no es de venganzas ni de resentimientos y eso, no, que se aplique la ley. Y ahorita con lo que hizo Piña, no, por eso ahorita creo que fue el mayor error de todos los que lo que hizo la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque ahorita pienso yo, no sé si estés de acuerdo, cualquier cosa que pase en la elección lo van a atribuir a esta reunión. Cualquier cosa. Y pueden pues hablar ahí de corrupción, pueden hablar ahí. O sea, se puede hacer un montón de conjeturas con esta reunión. O sea, no sé sí, quién lo asesoró para hacer esto. No, pero es que no lo hizo ahora. La clave está en que lo dieron a conocer ahora. Porque eso fue el año pasado. Peor tantito. Porque o sea, desde el año pasado está en boca sí, de todos. Pero, ¿cómo? ¿Quién filtró esto? Según el periodista que sacó la nota, por cierto, ya se las envié, las dos colaboraciones en el Milenio. de este periodista. Estás ofendiendo lo que está haciendo el Milenio en los últimos meses. Frausto. Para mí, él dice, es que en los corrillos de la Suprema Corte ya había una inconformidad con la actitud de la presidenta. Me puse a investigar y, como yo soy un periodista responsable, no publiqué nada hasta no tener pruebas. Entrevista a Alito, oiga, ¿se llevó a cabo esta reunión? Alito dice, sí, pero es una reunión como muchas otras. Pero dijo que sí. Dijo que sí. Después entrevista a un ministro que dice que sí estuvo, pero se salió cuando vio que llegó Alito. Que cenó y que se salió. Entonces, ¿sí fue la reunión? Sí. ¿Qué trataron? No sé, porque yo me salí. Y entonces, ese fue el primer artículo. En el segundo que salió hoy, ya vienen los twitters de la piña hacia los demás, presionándolos. Mira, si no te comportas, yo sé todos tus trapitos. Y se va a volver, voy a destapar la cloaca. Entonces, los ministros que supongamos que la toleraban con esa amenaza, pues se ponen en su contra. Pues dicen, si se lo hizo a X persona o Y persona, lo podrá que hacer. Que caiga mi cabeza, mejor que caiga la de ella. Pues sí. O sea, no, y es que hay un antecedente, no me acuerdo si fue Delgado o fue alguien de Morena, que ves que la denunció ahí en el Congreso de que había recibido amenazas por WhatsApp. No, de parte de... fue Armenta. Armenta, sí, es cierto. Sí, por parte ¿qué pasó? De es que se van los nombres apellidos. Y ves que la denunció ahí en el Congreso, en una conferencia de prensa, y presentó las pruebas de los tweets, de los mensajes, de las WhatsApp, llamadas telefónicas. Y lo negó todo la piña. O sea, entonces ahí más o menos coinciden los tiempos. Entonces todo se está confabulando ahorita contra la señora. Y hoy le preguntaron a López Obrador y no tenía información. Pero yo creo que el lunes... Lo que sí mencionó López Obrador fue un movimiento igual, pero no es el de... Para que la apoyaran. Y los amenazó. Si no me apoyan, les va a costar caro. O sea, pero, ¿esa candidato dijo eso? ¿Eh? ¿Esa candidato dijo eso? No, lo dijo López Obrador, que ya había habido un comportamiento así como lo que se está denunciando, pero no trató este asunto puntualmente, pues porque yo creo que no tenía la información, toda la información, todos los pelos de la burra en la mano, pero el lunes ya lo va a tener. No, yo creo que ya lo está teniendo en estos momentos. Ya, por eso, pero me refiero... Está estudiando y está viendo cómo va a dar el mensaje, ¿no? Pero yo me refiero a que, no, va a ser en la mañanera. Sí, va a ser el... La mañanera es el foro. ¿Ves que alguna vez les dije que vieran el número? Ni me pelaron, pero el número de audiencia que tenían la mañanera. Pues ahorita andan entre los 40 y 45 mil ahorita. En vivo. Por lo menos. Sí, en vivo. Por lo menos hay dos canales oficiales de la mañanera. Uno es el del gobierno federal. Y otro es el del canal de AMLO. Si tú ves el canal de AMLO... Comienza con más de 100,000. Y el del gobierno, que es el mismo, pues, 13,000. O sea, le confía más la gente al canal de AMLO que al canal del gobierno. No, inclusive Ivanova también cuando dijo lo del INE, que ves que le dijo que se lo iba a mandar en forma de tubito y que se lo metieran por donde le escupiera. Mencionó que qué bueno que habían bajado el video de López Obrador, porque eso hizo que subieran los números de su canal de estos periodistas españoles. Entre ellos y fueron picos así de ¡fum! Por eso lo tuvo que resubir Delgado, el presidente de Morena, ¿no? Y ya hasta que el INE, bueno, la que es la como sí, ¿no? Parte de la Suprema Corte. El tribunal. El Tribunal de la Federación, de ahí del INE. Es que dijo, no, que lo vuelva a publicar, que lo vuelva a subir. Pero mientras muchos dijeron, oye, el poder de convocatoria de López Obrador es abismal, o sea, es una ola grandototota que no se esperaba, o sea, hasta se sorprendió la misma, los mismos españoles y la periodista rusa de cómo es que la gente dice, ah, no está aquí, vamos para allá, a donde estén. Sí, fueron millones los que se inscribieron a su canal. Sí, millones. Sí, o sea, por eso te digo, quien no quiera ver más allá de lo nacional no va a comprender las cosas. Este ya es un fenómeno no nacional, internacional. Y en esos 3 meses, porque ves que ahorita por lo que sucedió en Ecuador, hizo algunas llamadas e hizo pública una con Lula da Silva. Y Lula da Silva le dijo, quiero ir antes de que salgas de tu mandato. Y le dijo López Obrador, pues nada más que pasen las elecciones y si quieres en la siguiente semana y si tus tiempos lo permiten, te recibo con los brazos abiertos. O sea, ya para que quiera un presidente, pues más ahorita Lula da Silva, de icónico que es, ¿no?, en Sudamérica, quiera venir a México, o sea, y estando en los BRICS y estando en otro polo totalmente a lo de Estados Unidos, esa visita va a tener un significado interesante y una presión importante para Sheinbaum si gana la presidencia, claro. Que pues ya está cantado, pero digo, por ahí salió un computólogo que dice que 40,000 ensayos en una supercomputadora. Todavía había un que de 100 había 14 posibilidades de que ganara Xochitl Gálvez, ¿no? Supongamos que de esas 14 pasa algo, ¿no? Pero si queda Sheinbaum como por lo que se ve va a pasar, imagínate todo lo que va a significar esa visita o visitas, porque por ahí también se puede por aquí colar el presidente de Colombia, ¿no? Se pueden colar por ahí otros. Y entonces, lo que dices, ¿no? Ya no va a ser solamente AMLO México, va a ser AMLO, por lo menos Latinoamérica, ¿no? No, es que no es eso, ya está desde hace un rato. Ah, no, sí, ya está, pero se va a palpar, digamos, en estos últimos meses de su mandato. Pues, bueno, otra cuestión que es muy interesante es que AMLO ya no está en segundo lugar en el ranking internacional. Ah, nomás ya subió o bajó. Porque bajó. Estaba el de India, ¿no? India. Ahora está encima de él Milei. ¿Cómo? ¿Milei encima de AMLO? Sí, está en segundo lugar, en tercer lugar AMLO. Milei. Milei, el de argentino. Y eso ya tiene 2 meses, por eso ya no saca ese ranking AMLO, pues porque va a tener que decir que ya lo desbancó Milei. No, sí, pero es que bueno, volvemos a la ahora sí como dice la parte geopolítica, ¿no? Ese medio Pues entonces todo el tiempo era de derecha, ¿no? En sus tiempos, cuando podía presumir López Obrador que estaba en segundo lugar, decía, bueno, va, pero ahorita que ya ponen a Milei, que a mí se me hace no lógico, ¿no? Digo, porque conozco argentinos, platico con ellos casi todos los días y no es lo que saldría allí, Bueno, pero ahí salió pero Pez. pues salió. Pero, o sea, lo que voy es de que entonces yo sí cuestionaría la confiabilidad de esa, del modelo de ese estudio, ¿no? Entonces, algo va a hacer con eso, López Obrador, algo va a hacer con eso, o sea, Ya no. no, ya no. O sea, además eso, estoy de acuerdo contigo. Es un medio internacional con capital gringo. Sea, ya. Desde ahí se sabe ya que hay algo. Y estratégicamente lo mantuvieron en segundo lugar hasta, por eso es que todo tiene que ver con estas elecciones. Tratan de influir. Así como esto de la cazar, esto de la piña, es parte del juego electoral. El aumento a los profesores, a los maestros, pues es previo a las elecciones. Y eso tiene sentido. O sea, bueno, ¿y por qué ocurre? Pues porque quieren influir en los resultados de las elecciones No, inclusive mexicanas. la fecha de la elección, normalmente era en la primera semana de julio, ahora es en la primera Bueno, pero semana eso de fue junio. desde hace 6 años. No. ¿Cómo no? Se Ah, no, sí es sabía cierto. que iba a adelantarse a las elecciones y No, que sí es López cierto. Obrador iba a salir antes, octubre ya no, cuando era hasta octubre, no, hasta noviembre. No, me Quizá. refiero a la votación, porque yo me acuerdo Sí, que a la decían fecha, la fecha de la julio. votación es en julio, o sea, el primero de Todo era en julio, julio. 2 de julio, 4, 5 de julio, o sea, dependiendo del fin de semana, ¿no? Domingo. Era Pero en julio. era en Era en julio y julio. ahora se hizo en junio Pero y eso se fue me la hizo. reforma antes del 18, la reforma electoral. Pero lo que voy es de que a mí, o sea, ya viéndolo con un poquito de, ¿qué sería? Retrospectiva. Hasta en cuestión simbólica, le ayudó ahorita a estas elecciones a López Obrador, porque imagínate, da este anuncio a 2 semanas de la elección presidencial. O Y sea. si te das, mira, no tuvo un mes menos, tuvo 2 años menos. Ah, por la pandemia. Pues sí, Sí, sí, eso no sí. estaba planeado. Entonces todo el mundo dijo, no, ya con esto se acabó el sexenio. Por eso fíjate, aunque lo dijo, es que no se escucha a veces. Dice, voy a sacar a votación que se pronuncie el pueblo si hay que castigar a los expresidentes. Mi postura es que no. Bueno, pero de todos modos, el pueblo manda, saca la consulta. Junto a las intermedias. Con el número necesario para que él implementara la persecución. Pero era su postura. ¿Qué era lo que temía? Si me encargo de perseguirlo, no me va a dar tiempo de hacer otras cosas. Y la gente, no, no, no, por lo menos a Peña. A Calderón, a los dos, hasta Salinas querían la cabeza. No se hace la consulta, no obtiene el número suficiente de votos. Y dijo, bueno, ya se pronunciaron a lo que vine y no va a haber persecución. O sea, sí estuvo bien esa parte, pero hubo un costo que fue no tener la mayoría calificada como se la No, de tenía todos modos no lo el tenía. 18. No, no, no la tenía, pero todavía había en esa partición, llamémoslo de alguna manera, del Congreso, cierta, ¿cómo le podemos llamar? No, Cierto Roberto. tipo de movimientos para negociar y llegar No, a esa Roberto. mayoría calificada, ¿Sabes qué pero ganó? ¿Sabes qué ganó? La mayoría calificada por eso. Por eso el PRI votó a favor de las primeras reformas. Porque todos los que iba a perseguir, bueno, eran, con excepción de Calderón y de Fox, eran priistas. ah, no, claro, y pues por eso no dijeron nada los del PRI, los que estuvieron No, haciendo trampas. votaron a favor de las reformas de Morena. No, sí, pero a lo que voy en la intermedia, Ya no, los la del PRI no dijeron intermedia nada, los únicos que estuvieron diciendo que no, les ganamos y les quitamos esto y no les dejamos hacer el otro fueron los del no, PAN. ¿cómo no? Alito salía, ganamos. Y hasta el final decía, miren las cuentas y por eso vamos a ganar el 24. Ajá. No, eso lo dijo Cortés. No, y Alito. Pero ya muy mesuradamente, o sea. No, todavía hoy lo dice. Renuncia porque así solamente, si tú renuncias. Maynes, ganamos. Súmate a los ganadores. O sea, pero es plan con maña. Pero bueno, si hacen las cuentas los panistas y Salito da el mensaje, ¿no? Pues, pero pues ya vimos que no saben sumar. Es el beso del diablo. Sí. Te apoyo, pero para que te frieguen. Afortunadamente el Maynes no cayó en eso, ¿no? También están Pero negociando. no, Son políticos, todo son el tiempo está políticos. negociando, pero hay cosas que tienen que salir públicas y hay cosas que no tienen que salir públicas, aunque López Obrador diga que lo público tiene que ser público, ¿no? Pero, o sea, ahorita, como dices, ya estas elecciones hasta ahorita están encantadas, ojalá que no haya violencia, es lo único que creo que le está apostando la oposición No, a lo que se está apostando es a que se anule. ajá, exacto. Pero un camino es la violencia, otro camino es la Suprema Corte de Justicia. O, no sé, es que sería darle ideas a los No, a la oposición que la verdad pues no con tiene esto idea. que de Milenio ya inhabilitaron esa posibilidad de anular la elección. Sí, porque todo va a irse con estas pruebas, porque afortunadamente este periodista, como dices, no se esperó a tenerlas. Hace como mencionaste bien el dicho, ¿no? De tener los pelos de la burra en la mano para decir, ¿sabes qué? Aquí está. Y a Sí, mí me sí. sorprende que de Milenio, o sea, porque todavía, o sea, he visto su cambio. No tiene mucho, ¿eh? Como Bueno, Milenio tiene mita y dos mata. años, 2 años, 2 meses, digo, para acá. Que como que su objetividad o su línea editorial se ha modificado un poco. Pero digamos de los colaboradores, sí había varios, pro AMLO, pro cuarta transformación, digamos. A lo mejor no estaba equilibrado, pero no estaba como otros que todos estaban en contra de la 4T. En eso sí es cierto. Sí, no, estos que descaradamente lo hacen todos los días. Sí, sí, No sí. había nadie a favor. Por ejemplo, el Universal No, tiene, pues. no, tiene, por ejemplo, a este historiador. Ay, ¿cómo se llama? Que es pro AMLO, que hasta salía con la Casar en el canal 22. Ah, deja acordarme. Ay, ay, ay. Que sale con el Canales en su noticiero de los jueves. No veo el Lorenzo canal ese. Meyer. Lorenzo Meyer. Ah, Lorenzo Meyer. Ajá, sí, ya. Él escribe en el Universal. Pero, o sea, sí es Está pro bueno. AMLO, pero ya se estaba yendo para la derecha, ahorita anda como que en No, la no, no, media. no, no, no, Pero, no, o sea, no. sí se como que se. ¿Ves que hasta hubo un momento en el que iba a ser candidato, no me acuerdo para qué partido? No, no, Y no. desertó, o sea, No, como él que no estuvo ahí. puede aceptar, ya está muy viejo. Y además no está dispuesto a hacer talacha. No es político profesional, como dice. No, o sea, además, con lo que tiene de vida académica y responsabilidades, ya con eso, ¿para qué? Sea, no, ahí sí meto las manos al fuego porque ya no tiene las energías para andar en la friega política, en vivo, o sea, en el terreno, ¿no? Sí. Como analista y eso, güey. Otro que también por ahí tenía, que salía con este Ciro Gómez Leiva, ¿cómo se llama este cuate? Que es pro-AMLO también. No, pues es el Saldívar. No, no, no, no, no, no. Este, que... Ay, ahorita se me fue su apellido, ahorita a verlo. Siempre sale en Twitter, deja, ahorita lo busco. Bueno, ahora X. Fíjate, Este, eso es muy Epigmenio chistoso. Ibarra se llama. No lo conozco, pero eso es muy chistoso. Dicen, X antes Twitter. Todo el mundo dice, salió en X antes Twitter. Bueno, ¿para qué? O sea, Twitter pesa, ¿no? No, lo chistoso es que pone, o sea, aquí ahorita estoy viendo ¿cómo se llama? El nombre del sitio y sigue siendo Twitter, aunque el logo es una X. O sea, sigue siendo Twitter. No sé por qué le decimos X. Es Twitter. No, pues el dueño dijo que era C, iba a ser X. Pero todavía aquí dice twitter.com. No le he puesto x.com. Porque incluso hasta algo muy fuerte era la palomita. No, pues es que era lo bonito de... Por eso Y cada vez la cambió que por la mandabas un mensaje X. era un tweet. Y bueno, en fin. Bueno, pues ya llegó el momento de despedirnos. Por cierto, aquí en Puebla, en algunos lugares, hubo lluvias ligeras, por lo menos en donde vivo, una lluvia ligera. ¿Por tu casa, Roberto? Igual, muy, muy ligera, mucho aire, mucho relámpago, trueno, pero como dicen por ahí, este, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Pues, estoy sudando copiosamente, yo creo que es el efecto invernadero, ¿no? Sí, de la humedad que dejó la lluvia, Y que hubo. el calor del piso, que pues se evaporó, ¿no? El agua se evapora y por eso es que tenemos esta reacción corporal. Diría un familiar que tengo, es el efecto comal, ¿no? Cuando echas así agüita encima del comal bien caliente, hace tss, Ándale. algo así. O cuando te quemas en la plancha, a veces hace un ruido así de, ay, hijo de su. Exacto. Bueno, Roberto, ahora estuvimos tú y yo y nos vemos el próximo martes. México, el árbol de los mil frutos. Hasta entonces.